Regresamos en este especial musical y vamos a continuar con grupos de Venezuela. Ya trajimos a Billos Caracas, recordamos a Los Melódicos y traemos a Los Blancos de Venezuela. Los integrantes, que eran negros, así es la vida de curiosa, fueron Bernardo, que trabajaba el saxofón, Rami, que era el contrabajo, Cecilio Las Congas, Leopoldo el timbalero y la trompeta a cargo de Ricardo. Ellos marcaron una época de éxito por allá en los años 70. Los Blancos de Venezuela con Morena Consentida. Dices que no te quiero, que el amor que por ti siento nunca ha sido verdadero. Pero tú no te das cuenta que cuando me encuentro solo, recordarte es mi consuelo. He prometido ser tuyo todo el entero, sin hipocresía ninguna. Te cumpliré lo ofrecido aquella noche de luna debajo del limonero. Morena consentida, te adoro con pasión, te doy toda mi vida. Te doy mi corazón, morena consentida, te adoro con pasión, te doy toda mi vida, te doy mi corazón. Mami, en Venezuela, o seguimos en Venezuela. Ahora el invitado es don Jesús Sanoja Rivero, lo conocimos siempre como Chucho Sanoja, nació en Caracas, falleció en Caracas a los 72 años, fue pianista básicamente, director y arreglista, ¿no? Él empezó su carrera, esto hay que contarlo, como autodidacta, y después fue alumno de un señor Benito Canónico, y después fue el pianista de los hermanos Belisario, y montó Tolda Aparte. Y el tema que vamos a escuchar es clásico en el recuerdo de los colombianos. Chucho Sanoja en Lamento Náufrago. Sobre la arena mojada bajo el viento como el que la besé con otra pasión. Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Llevo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar. Sé que te caen tus pilotos, aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Thank you. Bueno, aquí sí llega uno de los señores duros de la música. Yo iba a decir caribeña, no, de la música mundial, de la música internacional. Estamos hablando de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, que nació en Santa Isabel de las Lajas, a cuya ciudad le dedicó un tema muy especial. Murió en La Habana, sí, muy jovencito, 43 años, porque el hombre, hay que reconocerlo, era buen rumbero. Don Benny Moré, apodado el Bárbaro del Ritmo. Hay alguna versión, dicen, que alguna vez él trabajó con Pedro Vargas, el mexicano, y que cuando fueron a interpretar un tema a dúo, Vargas le preguntó, ¿trajiste la partitura? Y Benny Moré dijo, no, yo no sé leer música, yo canto. Y es que dicen que entonces Pedro Vargas le dijo, entonces tú eres un bárbaro del ritmo. Y aquí está Don Benny Moré con un clásico. ¡Qué bueno baila usted! Aquí en la W, pues tenemos que traer salsa, eso ya no hay de otra. Viene don Juan Pablo Pacheco, conocido él, el dominicano, como Johnny Pacheco. Era flautista, básicamente, arreglista, dominicano, y por supuesto tuvo mucho que ver con la música de Nueva York, don Johnny Pacheco. Y Johnny Pacheco, este es simpático, este tema, Acuyuyé. Ya hemos estado por Venezuela, hemos estado por Dominicana, por Puerto Rico. ¿Y qué tal si nos trasladamos a los dueños del merengue? Y nadie mejor que el señor Wilfrido Radamés Vargas, que nació en Altamira, una provincia de Dominicana. Estuvo en Bogotá, o vivió en Bogotá, don Johnny Pacheco. Y bueno, el que traemos sí es para bailar y rápido. Prepárese, el jardinero. Yo las cultivé porque un día te quiero ver a ti y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Las mujeres cuando la enamoro sonrojan, ríen, hacen un llor. Yo me río y no es un lío, esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera, mi corazón, yo les vacío? Aquí te va, pa, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramillete de mi estómago y también pompones. Que todo mi cariño, lo que compone, es que yo sea romántico ni tampoco un playboy. Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado. Quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Tengo Mercedes mejor que deducido, he superado la niquez de los trujillos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, elegante, rico y sencillo. Sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, es como la más bonita.